Esto es Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón. Buenos días, tardes o noches a todas las orejas, a todas las mentes que estáis al otro lado de los cables escuchando. Hoy traemos el programa número 147, un programa bastante relacionado con la llegada del verano y los posibles futuros planes que podamos tener. Y no queríamos comenzar el programa sin decir que por primera vez en el año, en el sótano desde el que estamos grabando, se está bastante mejor que en la calle. Mandamos un agradecimiento y un caluroso abrazo cargado de afecto a todas las radios que nos remiten y nos dan cabida en sus parrillas, sea a través de la frecuencia modulada o sea a través de sus portales de internet. Podéis escuchar y descargar todos nuestros anteriores programas en nuestra web cabezasdetormenta.org. Estamos también presentes en algunas redes sociales, en Facebook y en Twitter, en las peores, como podéis ver. Y también queremos aprovechar este momento para recordaros que si queréis recibir en vuestra bandeja de entrada todos los programas que vayamos enviando según los vamos subiendo, solo tenéis que enviarnos un correo a radiocabezasdetormenta@gmail.com. Comenzamos el programa. Como adelantábamos en la entradilla, el programa de hoy va a estar bastante relacionado con la llegada del verano, un verano que amenaza con ser bastante caluroso. Y bueno, pues en este primer bloque temático, en esta intervención que voy a hacer durante los próximos minutos, me gustaría tratar el tema del turismo. Hemos empezado con la entradilla de Verano Azul, ¿no? Pues porque es prácticamente obligatorio, ¿no? Cuando se va a tratar en radios el tema del verano, del turismo, pues tirar de Verano Azul o de vacaciones en el mar, alguna cosa de esas. La verdad es que nunca lo había hecho y me ha apetecido, aunque me doy cuenta de que es una tontería, pero bueno, lo hemos hecho y ya está. Y pues nada, decir que vamos a dar simplemente unas pinceladas. El tema del turismo es un tema bastante complejo y que tiene también un peso específico propio. Es una cuestión que genera bastantes problemas y quizá en los últimos años pues se está desarrollando una sensibilidad mayor, al menos en lo teórico, ¿no? Y aparte en lo vivencial pues estamos viviendo de forma más acuciante pues los efectos de esta turistificación, como escuché el otro día que lo llamaban en pata de cabra, ¿no? De nuestras ciudades, de nuestros entornos, y eso pues nos hace tener que mirar el problema un poco más de frente y plantearnos un poco más nuestra cuestión. Como decía, pues la forma de abordar el tema que vamos a tener va a ser totalmente fragmentaria, desordenada, y de momento pues no tengo conocimiento ni formación suficiente como para hacerlo de una manera más estructurada. Así que, bueno, simplemente la aspiración es dar unas pinceladas que nos puedan a lo mejor despertar un poco la curiosidad para seguir indagando. Hace un par de meses estuve pasando unos días en Barcelona y tuve algunas conversaciones con personas que están viviendo allí. Me gustaría, pues, de alguna manera amplificar hoy delante de estos micrófonos pues cosas que pude escuchar, ¿no? Por un lado estuve escuchando a un buen amigo de allí, al que aprovecho para lanzar un saludo si lo está escuchando, pues que vive en el barrio de Poblasec, un barrio bastante afectado, ¿no?, por la situación que hay ahora mismo en Barcelona con el turismo. Este amigo tiene dos críos y, bueno, pues el barrio Poblasec era un barrio bastante óptimo o propicio, por así decir, para la crianza, porque por su situación y por lo fácil que era acceder a espacios cerca de casa en los que los críos pudieran estar seguros, sin contacto con cierto grado de naturaleza, pues lo hacían un barrio muy guay para estar allí con ellos. Y me comentaba, bueno, aparte que ellos son de allí, me comentaba que a día de hoy están un poco viviendo allí, pero viendo que empiezan a tener fecha de caducidad como vecinos de este barrio, ¿no? Si hablamos de la situación de Barcelona con el turismo, pues obviamente a estas alturas no descubrimos nada nuevo, pero sí que quería traerlo un poco a los micrófonos. La otra conversación la tuve con otra compañera y ella está viviendo un hecho muy concreto o que le está afectando de una manera muy concreta, que era a nivel de la convivencia, ¿no? Justo donde ella vive, el piso de arriba es un famoso Airbnb o Airbnb de estos, o sea, pisos realquilados, ¿no?, para turistas que se alquilan por días, pero que no están segregados de lo que son las comunidades de vecinos, sino que es como si dentro de tu bloque, no que estén ya en hoteles o en hostales o en apartahoteles, sino que dentro de tu bloque hay un piso que la gente que vive ahí cambia cada 5 días, que suele ser grupitos, que suelen ser jóvenes a los que les gusta exprimir al máximo la noche, y pues imagina lo que es compartir escalera, compartir portal, encontrarte con gente ahí que no sabes quiénes son, ni cómo han llegado ahí, ni cuánto tiempo van a estar, y luego, por supuesto, el tema de horarios y de ruidos, pues bastante, bastante insufrible, ¿no? Esto, como decía, puede ser a lo mejor la punta del iceberg, ¿no? Esto de los pisos de Airbnb o la gente que se pasa más pues por el arco del triunfo, ¿no? El tema del respeto al entorno y la convivencia. Pero parece que debajo de esa punta del iceberg pues puede haber un problema bastante más grande y que habría que reflexionar. El siguiente recuerdo que me ha venido, pensando un poco en el programa de hoy, lo ubico en Lavapiés. Fue hace unos cuantos meses cuando la asamblea Stop Hotel decidió convocar pues su primera convocatoria pública para protestar en la plaza de Lavapiés frente a lo que es el solar, ¿no?, de la calle Valencia, que en su día, por suerte, fue Solarpiés, y que dentro de un tiempo, por desgracia, pues será el Hotel Ibis, ¿no? Recuerdo que ese día nos encontrábamos en una situación un poco nueva, no teníamos una costumbre grande de hacer protestas en la calle por temas como puede ser la gentrificación, ¿no? O la turistificación de los barrios que habitamos, y entonces el tema de los cánticos pues estaba un poco verde en ese sentido, y eso dio mucho pie también a improvisación y a cánticos pues que rozaban el límite de lo serio, del humor, incluso del absurdo, ¿no? Y un poco en ese ambiente de querer salir a la calle, también de ilusión y de efervescencia por una iniciativa que estaba saliendo desde el barrio y que veíamos muy necesaria y muy justa, también en ese mismo momento nos estaban surgiendo algunas dudas, ¿no? Y la principal y más potente era: no queremos que el turismo venga al barrio, pero ¿llevamos nosotros el turismo a otros barrios? En el propio barrio de Lavapiés, obviamente no estamos en el nivel que se puede estar viviendo en Barcelona, ¿no? En zonas como Ciudad Vella, en la Barceloneta o en Poblasec, o en la Rambla, pero desde luego que quien conozca este barrio y quien lleve habitando este barrio 5, 10, 15 años, pues podrá apreciar a día de hoy unos cambios bastante grandes, ¿no? Recuerdo hace años cuando leí el libro de Bilbao y su doble, y ahora pienso que dentro de poco pues habrá alguien que podrá ponerse manos a la obra y sacar Lavapiés y su doble, ¿no? Y no me refiero ya solo al tipo de negocios que hay o al tipo de vecinos, de segmentos de población que son atraídos por el barrio, actividades que hay, sino que me refiero a una cosa mucho más humana y menos, no sé cómo decirlo, menos racional, que es la convivencia, ¿no? O sea, el cómo estás, el cómo te sientes caminando por las calles de este barrio. Y la verdad es que Lavapiés nunca ha sido un jardín de rosas. Es un barrio que, como todos, ha tenido siempre sus cosas buenas y agradables y también sus problemas, ¿no? Pero, por lo menos en mi experiencia y la de las personas con las que suelo hablar más, desde que se está produciendo este cambio así más estructural en el barrio, también estamos encontrándonos con problemas de convivencia más, de manera más habitual y con patrones un poco repetidos, en el sentido de que al final estás aquí con gente que le da igual el barrio, le da igual la gente del barrio, le da igual el tejido asociativo, vecinal que pueda haber en el barrio, y el respeto que muestran por todo lo enumerado pues es bastante inferior, y la verdad es que estamos viviendo situaciones pues como de más tensión o de más enfrentamiento o de más macarreo en la calle. Y es bastante desagradable y, como digo, es simplemente una primera fase, ¿no? de un proceso que tiene pinta de ser bastante más profundo. Hay un concepto que siempre me ha llamado bastante la atención y que me ha parecido muy útil, que es el del falso debate o el falso dilema, o cuando se utiliza una parte dentro de una problemática, se utiliza una parte como la más sangrante, por así decir, los casos como más sangrantes, para desviar la cuestión de fondo y conseguir que el debate que realmente se estaba planteando pues quede anulado por las cuestiones más anecdóticas o circunstanciales, ¿no? ¿Por qué hablo de esto cuando estamos hablando de turismo y cuando estamos hablando de cambios en la vida cotidiana de la gente, ¿no? Pues lo entronco un poco con lo que comentaba antes del Airbnb o de estos jóvenes que se cogen un piso o se cogen un hostal o lo que sea y van como a quemar la noche día tras día sin tener en cuenta que la gente que hay en las ventanas encima de la plaza en la que ellos están bebiendo a la mañana siguiente se levantaba para trabajar, o que pueden asustar a la gente cuando van por una calle 10 gritando, o este tipo de cosas, ¿no? Es muy habitual en nuestra sociedad o en nuestro momento histórico. Es como una crítica, como se... No sé cómo se llama ahora mismo, pero vamos, como una crítica que todo el mundo asume y comparte, pues como la diferencia entre el turista que va pues con todo el paquete ya organizado desde la agencia de viajes, ¿no? Que es como visto un poco como un turista borrego, por así decirlo, y luego el que se mete en Google a buscar su propia, a planificar su propio viaje y su propia aventura, ¿no? A día de hoy pienso que esta diferenciación, la verdad, va perdiendo su sentido, porque al fin y al cabo, si lo vemos desde una perspectiva un poco más macro, el fenómeno del turismo y de los viajes y de la hipermovilidad, ¿no? Pues al final simplemente son diferentes tipos de usuario, pero en la esencia y en el fondo, pues tampoco hay unas diferencias tan abismales entre unos y otros. Obviamente es más fácil criticar a alguien que coge un crucero en el que le tienen planificado desde que se levanta hasta que se acuesta, ¿no? O alguien que alquila su piso que cede su piso o alquila su piso a través de una inmobiliaria para que hooligans venidos de fuera pues destruyan el vecindario, pero desde luego que hay algo ahí un poco más de fondo que en algún momento pues estaría bien poner sobre la mesa. El turismo es la libertad de los empleados para llevar el capital de un mercado a otro. La polinización del dinero. Del poemario Mañana sin amo, de Joaco Escaso. Con este poema de El Majete, Joaco Escaso, comienza un artículo editado en la revista Mal País, en el número 1 y hasta ahora único número del fanzine de crítica lugareña Mal País, editado en la primavera de 2014 y escrito por estas latitudes, un artículo titulado Turismo industrial y consumo de lugares exóticos. En este artículo sobre todo se hace un análisis de la visión que se tiene pues desde nuestro mundo eurocéntrico de lo que es lo exótico, ¿no? De lo que es el viajar a otros lugares que son como muy distintos, la alteridad, el viajo y abandono mi entorno y abandono mi vida para encontrarme y buscarme y ese tipo de cosas. Pero también se dan unas pinceladas bastante interesantes, a mi modo de ver, que puede estar equivocado, sobre la esencia, ¿no? De lo que es el turismo y de lo que es la industria de los viajes, del tipo que sean, a día de hoy en nuestra sociedad, ¿no? Tanto el papel que tienen a nivel de motor económico, ¿no? Como el turismo como una forma de industria blanda, por así decirlo, que no genera fotos de fábricas echando humo por sus chimeneas, ¿no? ni de hileras de trabajadores trabajando en una cadena de montaje, ¿no? Que den mala imagen y que puedan incomodar, ¿no? Las conciencias de algunos consumidores, pero una industria, al fin y al cabo, pues que tiene sus consecuencias a nivel económico, por supuesto, porque, como en todas las demás industrias, el componente de clase pues es bastante potente en lo que afecta a las personas que se relacionan de alguna manera con el turismo, sea como empleador, o sea como empleado, ¿no? Sea como persona que se va de vacaciones, o sea como persona que curra, por lo general, en la absoluta precariedad, poniéndote ese daiquiri que te quieres tomar viendo el atardecer o dando esas clases de buceo o haciendo lo que sea, más digno o menos indigno que nos pueda parecer el ejemplo que queramos elegir, ¿no? Lo que está claro es que la industria del turismo, pues es una industria que al final es bastante dura a nivel laboral y que además tiene unos costes muy grandes a nivel ecológico, tanto por el increíble consumo de combustibles que implica trasladar a tanta gente constantemente de un lugar a otro, como una parte que muchas veces no se visibiliza lo suficiente, que es la construcción de las infraestructuras necesarias para semejante trasiego, ¿no? Pero luego, aparte de ser algo que dinamiza la economía, y dinamiza es una palabra que me da bastante grima utilizar seguida de economía, vemos también que funciona a día de hoy como una especie de lubricante social, ¿no? Y así lo reflejan los compañeros de Malpaís en el artículo. De hecho, tienen un epígrafe que me gusta mucho como lo han titulado, que es gente perdida buscando algo que esté vivo, ¿no? Es decir, pues todos y todas estamos... Cuando estamos currando, estamos viendo a nuestros compañeros y nosotras mismas también estamos en esa dinámica muchas veces de que estás aguantando y tu horizonte es coger las vacaciones, pero no solo por el descanso, no solo por desconectar del trabajo para hacer otras cosas, sino como que ese horizonte lo completas, lo enriqueces con la figura de las vacaciones, ¿no? De, pues me voy a un sitio bien lejos de aquí, para olvidarme un poco de todo, ¿no? Para esa expresión tan jodidamente gráfica, recargar las pilas, ¿no? Recargar las pilas, ¿para qué? Para poder volver a tu puesto y para poder volver a tu obediencia, ¿no? Y a tu cachito de zona de confort miserable, pero de confort en el sentido de que es a lo que te has acostumbrado, ¿no? Y a lo que, pues bueno, pues lo asumes y tiras para adelante y aguantas como puedes, ¿no? Usando esta metáfora, esta imagen tantas veces tan usada y tan bien traída muchas veces del palo y la zanahoria, podríamos decir que a día de hoy el turismo y la industria de las vacaciones es una de las principales zanahorias que tenemos en nuestra sociedad. Una gran cantidad, un amplio repertorio de mitos, ¿no? Alrededor de la idea del viaje, alrededor de la idea del turismo, en definitiva, aunque muchas veces no nos guste vernos a nosotros mismos como turistas, pero el hecho es que lo somos. Hay una serie de mitos, como decía, que están relacionados con esto, y hay un mito muy grande que está muy extendido, que es el relacionado con la democratización del viaje, ¿no? Como no hace falta irse muy lejos en la historia, pues seguramente las personas que estéis escuchando esto, cuando erais pequeños, o por lo menos yo cuando era pequeño, no todo el mundo viajaba en avión. Viajaba en avión, pues solo la gente cuyos padres y madre pues tenían cierta categoría. Los demás, las vacaciones que solíamos hacer, pues era o ir a casa de la familia, o ir al pueblo, o si se ahorraba algo de pasta, pues coger un piso durante una semana o dos semanas en alguna playa masificada, ¿no? Y hacer pues este mítico turismo de sol y playa que también conocemos. O la gente que era más de monte, pues irse al camping. Esto de las casas rurales y del tanto glamour, pues ha venido más adelante con el desarrollo económico. Luego, cuando aparecieron los vuelos de bajo coste, de repente parece como que el turismo es algo que es para todos, ¿no? Y que el turismo nos iguala, ¿no? En cierta manera. Bueno, pues a mí me gustaría decir que yo pienso que no es así y que hay bastantes evidencias que apuntan en esa dirección. Para empezar, que el turismo que hace unas personas y que hacen otras, diferentes, o sea, que provienen de diferentes estratos sociales y de diferentes niveles económicos, es pero muy, muy, muy diferente. Y que porque nosotros a lo mejor podamos ahorrar dinero para comprar un billete, irnos a Latinoamérica y pegarnos un mes o dos meses por allí, o incluso hacer un turismo más hotelero, por así decirlo, y coger una oferta, ir a Cancún o ir a Croacia o ir a donde sea, por favor, no nos engañemos, ¿sabes? Es que estamos viendo una parte muy pequeña. Hay gente que hace un tipo de turismo al que jamás seremos capaces ni siquiera de imaginar, ¿no? Entonces, eso es lo primero. Pero luego también, ambos grupos los describiríamos poniendo la mirada en quién viaja, pero y si ponemos la mirada en quién recibe a esos turistas, ¿no? Ahí es donde vemos realmente, pues, esa brecha muchas veces social y económica entre, pues, quién puede irse de vacaciones a quién sabe qué punta del planeta porque siente que se lo ha ganado y porque siente que es algo, pues, como bastante obvio, ¿no? E incuestionable en estos tiempos que corren. Y quienes trabajan o trabajamos o hemos trabajado en el otro lado, ¿no? Como entreteniendo a los turistas, sirviendo a los turistas. Por este programa, no hace demasiadas semanas, estuvieron las Kellys pasando y contando un poco cuál es la situación dentro de las personas que trabajan en los hoteles, pero en la parte que no se ve de los hoteles, ¿no? Las que con su trabajo hacen que todo se pueda mantener. El mundo del viaje, el mundo del turismo está plagado de ejemplos, pues de esto, ¿no? Desde que la gente que te está sirviendo la comida, que está en un catering, que está en una barra sirviéndote las copas, a la gente que te está haciendo los masajes, a la gente que te está haciendo de guía turístico y te está explicando todas esas leyendas tan maravillosas y tan excitantes de ese lugar, que para ti son muy importantes, pero que para esa persona representa 40 horas a la semana repitiendo lo mismo de manera mecánica. Y la mayoría de las veces, por lo menos por lo que hemos podido ver, pues como he dicho antes, ¿no? De manera muy precaria. Entonces el turismo en ningún momento rompe, como muchas veces nos quieren hacer creer, en ningún momento rompe con la estratificación social, con el componente de clase. Eso no tenemos que creérnoslo. Y luego también el turismo a día de hoy es un recurso ideológico muy grande, o sea, como una de las puntas de lanza ideológicas en las que se basa la idea del progreso, la ideología del progreso y, por lo tanto, del desarrollismo, ¿no? Pues para ir cerrando un poco este bloque de reflexiones sueltas acerca del turismo y la industria del viaje, el punto que quería traer ahora un poco es el de la responsabilidad individual, ¿no? El último programa que hicimos sobre cambio climático, el invitado dijo una cosa, pues, que tiene bastante sentido y que no solo se puede aplicar a la cuestión del cambio climático, sino en verdad a casi todos los problemas que nos encontramos en nuestro día a día, ¿no? Y es la relación entre el cambio social y la responsabilidad individual, ¿no? A día de hoy está claro que el turismo es algo que está totalmente fuera de las manos, ¿no? En el que hay unos intereses de mercado tan grandes que hacen muy difícil controlarlo. Incluso para las propias instituciones, ¿no? No olvidemos que al final la gente que está en las instituciones, pues, son partidos políticos cuya continuidad depende de los votos que saquen en las siguientes elecciones, por lo tanto suelen funcionar de una manera bastante cortoplacista, y en el mundo que vivimos y con el imperio mediático que mediático e ideológico que hay, rechazar inversiones pues no es algo que te suele hacer ganar muchos votos, ¿no? Entonces, obviamente, hay una parte en este problema que no tiene nada que ver con nosotros y eso está bien ponerlo sobre la mesa. Hay otra parte que tiene que ver en lo colectivo, ¿no? En lo que se refiere al, pues, al desarrollo de luchas, ¿no? Y de proyectos colectivos que intenten, pues, frenar un poco esta devastación de las formas de vida, ¿no? Tanto de las nuestras como de las de los demás. Pasa por la defensa del territorio, pasa por la defensa de las condiciones de vida, pasa por la defensa de las condiciones laborales, como por ejemplo aquí en estos micrófonos se está hablando de la situación de la hostelería en Granada, pues por ejemplo el sector de la hostelería es un sector que está muy estrechamente relacionado con el turismo, por lo menos en muchos lugares así es. Y también hay un componente que tiene una importancia limitada, que por sí solo no puede cambiar las cosas, pero que por lo menos yo creo firmemente en la importancia que tiene por muchos motivos, que es la responsabilidad individual y la capacidad de acción que tienes tú en tu propia vida. O sea, hay una crítica que se ha hecho históricamente a determinadas ideologías que quieren cambiar el mundo, pero como que posponen un poco los cambios personales a, bueno, pues cuando ya llegue ese día D, pues entonces ya se solucionarán todos los problemas y seremos todos iguales y viviremos en armonía. Y salió gente que con ese discurso pasaba como un rodillo por encima de sus realidades del día a día y pusieron sobre la mesa la importancia también de nosotros en el día a día pues ir creando las relaciones lo más parecidas a la forma en la que nos gustaría, ir adquiriendo los hábitos que pensamos que son más positivos, ir tomando nuestras decisiones teniendo en cuenta nuestros valores, ¿no? No solo lo que podemos sacar de beneficio personal a corto plazo, sino pues también pues esto, ¿no? Vivir de una forma más consciente. En el tema del turismo, pues no seré yo el que diga lo que tiene que hacer nadie. Bastante tengo con intentar hacer yo lo que considero. Pero sí que me parece que es un tema que tendría que empezar a entrar en la esfera de las preocupaciones individuales de las personas que queremos vivir la vida de una manera consciente, ¿no? Y de una manera también pues responsable con nuestro entorno y que no queremos pasar por este mundo como si estuviéramos pasando pues por un anuncio de Coca-Cola. Bueno, pues terminamos este bloque temático. Espero que no os hayáis aburrido mucho, por lo menos las cortinillas que hemos puesto entre desbarre y desbarre creo que sí que tienen un mínimo de calidad como para poder haber mantenido vuestra atención. Y pues nada, como dije desde el principio, es un tema sobre el que no tengo formación, que lo he abordado de una manera básicamente intuitiva y vivencial y apoyándome en algunas pocos materiales que han llegado a mis manos y bueno, pues esto es posible que cambie en un futuro, pero de momento es lo que hay y me gustaría pues para cerrar un poco este bloque reseñar un par de materiales que bueno, que si os ha picado la curiosidad pues quizá os puedan interesar, ¿no? El primero es la revista que comentaba antes, Mal País, el número 1. Fanzine de crítica lugareña, editado en Madrid en primavera de 2014. La verdad es que no tengo ni la más remota idea de cómo se puede conseguir. Yo sé cómo lo conseguí yo, pues que me lo encontré por el barrio y lo compré. Y no sé si quedarán copias disponibles ni si está en internet. Entonces lo que puedo hacer es que si os interesa, os dejo su correo electrónico y ya que ellos os expliquen mejor que yo. El correo electrónico es malpais@riseup.net. Luego también un libro así bastante pequeño, un folleto podría decir casi, que he leído últimamente, pues que habla un poco de manera más profunda sobre la concepción que se tiene a día de hoy en nuestra sociedad sobre el tema de la distancia, ¿no? De la distancia física, ¿no? Geográfica, y cómo hay unos esfuerzos muy grandes, pues, por parte de tanto del mercado y de las empresas como de las administraciones, de los estados, por acortar cada vez más esas distancias, ¿no? Tanto físicas, con el desarrollo de los transportes y de la industria de los viajes, como comunicativas, ¿no? Con el desarrollo y la potenciación también y el fomento que se hace desde los propios aparatos estatales, pues de todas las nuevas tecnologías que van haciendo que se pueda manejar la información más rápido de un punto a otro. Y a la vez hace como una paradoja, ¿no? De que a la vez que se acortan las distancias físicas, se están alargando, se están aumentando, ¿no? Las distancias como emocionales o humanas, ¿no? Entre las personas que vivimos en la sociedad, y estamos viviendo como cada uno más en su burbuja, sintiéndose más conectado, pero estando realmente más solo, ¿no? En su entorno físico más cercano. El folleto se llama Sobre la distancia y las implicaciones sociales, materiales e ideológicas de la comprensión acelerada del mundo. Ha sido escrito por José Miranda y editado por La Neurosis o las Barricadas. Lo podéis encontrar en bastantes librerías, por lo menos en las que sean de corte libertario o anticapitalista, pues es bastante probable que las tengan. Y si no, pues lo mismo, podéis escribir a la editorial, que la podéis encontrar fácilmente en internet, La Neurosis o las Barricadas, y pues bueno, en 4 horas lo habéis leído. Otro material que quería reseñar, que para mí es bastante didáctico, no tan a lo mejor teórico como los anteriores y no tan a lo mejor literario como los anteriores, sino bastante práctico y bastante como testimonial, ¿no? De los efectos que puede tener el desarrollo del turismo masivo en un entorno concreto, es el documental Bye Bye Barcelona. Si no me equivoco, es un documental que ha salido hace 2 años. Lo podéis encontrar en YouTube para ver de manera gratuita, con subtítulos. Y pues nada, es un documental de 1 hora, habla de Barcelona, de diferentes puntos calientes de la ciudad, la Barceloneta, lo que comentaba antes, ¿no? Ciudad Bella, Poblasec, el Born, el Parque Güell, la Sagrada Familia, y la verdad es que es descorazonador. O sea, a mí se me ha hecho duro, pero creo que es genial y que sería genial si lo vierais y si animarais a la gente que conocéis a que lo vea y a que se plantee un poco a dónde nos lleva pues este modelo, ¿no? En el que parece que viene aquí cualquier empresario, pone los billetes encima de la mesa y pues todo lo que proponga pues es genial porque hay pasta de por medio, ¿no? Y bueno, no quería terminar sin decir también que en algunos programas de Cabezas de Tormenta, sobre todo cuando ha venido Agustín a hablar, pues se ha tocado el tema también de cómo afecta a los cambios en los barrios, y el turismo tiene mucho que ver con todo eso. Ha sido en el programa 17 y en el programa 123. Como he comentado antes, en la web cabezasdetormenta.org los podéis encontrar para escuchar o para descargar. Y bueno, pues con esto termina este primer bloque. Espero que no se os haya hecho demasiado largo. Y vamos a hacer un pequeño descanso, vosotras y yo, escuchando un tema de John Holt and the Paragons, titulado I've Got to Get Away, tengo que pirarme de aquí. There's a man that lives next door, in my neighborhood, in my neighborhood, he gets me down. In so late at night, always a fuss and fight, always a fuss and fight, all through the night. I've got to get away from him. This is not a place for me to stay. I've got to continuamos en Cabezas de Tormenta, en este programa 147 que estamos dedicando a algunas de las cosas que pasan en verano en nuestras ciudades. Madrid puede ser un auténtico horno repleto de pequeñas hormiguitas turistas que pasean por las calles de esta ciudad durante el verano, pero también se convierte en un lugar donde el tiempo sucede más lento para quienes vivimos aquí. Hay menos gente en las plazas, hay menos gente en las calles, hay menos gente en los parques. Se nota que los días se suceden de otra manera, como digo, con una presión arterial inferior al resto del año, y eso se puede aprovechar. Otras veces os hemos contado cómo lo aprovechamos nosotros, cómo vivimos nosotros julio y agosto en Madrid, y esta vez pues también nos vamos a pegar el gustazo de dedicároslo. En parte, los centros sociales son para el verano. Evidentemente, no solamente son para el verano. En Cabezas de Tormenta hemos reseñado muchas actividades que suceden a lo largo del año en centros sociales ocupados de esta ciudad. Pero se convierten en sitios muy agradables a los que ir cuando llega la época estival, porque generalmente se trata de espacios abiertos, diáfanos por dentro, más fresquitos, y donde uno puede encontrarse cuando la temperatura desciende en la ciudad con vecinos, vecinas, compañeros, amigos y amigas. Y con esta intención de recomendaros que si vivís en Madrid durante el verano os acerquéis a centros sociales, queríamos reseñar la entrada de una nueva ocupación en Madrid, en el panorama de esta ciudad. Se trata de La Ingobernable, una ocupación en la calle Gobernador que está situada en el barrio de Las Letras, en el costado del Paseo de Recoletos, muy cerca de Atocha, esa estación a la que llegan tantos trenes de la periferia de Madrid. Se trata de un espacio especialmente particular por sus dimensiones, 3.000 metros cuadrados. Yo jamás había visto una ocupación en el casco urbano de Madrid tan grande. El edificio se proyectó en 1932, así que es una de esas edificaciones realizadas en la época de la República. Además, está firmada por un arquitecto con vocación de servicio público que también construyó el puente que vuela sobre la calle Segovia en Madrid o el mercado de abastos de Legazpi. Como veis, casi todos serán espacios e infraestructuras para uso público, porque este edificio de la calle Gobernador fue pensado en un inicio para albergar una junta municipal, aunque enseguida pasó a diferentes usos. En un tiempo más reciente, hasta 2014, albergó un centro de planificación familiar que en años anteriores al crecimiento económico pues realizaba actividades como el reparto de leche en polvo para las madres que no tenían medios, y después, con la aprobación de una ley para este efecto, pues se repartían píldoras anticonceptivas o bonos para personas con dificultades para comprar alimentos, etcétera. Esto quedó truncado porque, como digo, en el 2014 sucedió algo, y es que el consistorio de Ana Botella, en sus últimos coletazos, cedía este espacio tan particular a la Fundación Ambas de forma totalmente gratuita. Les cedía el de forma usufructuaria para su uso y disfrute a esta fundación el edificio durante 75 años sin ninguna contrapartida. La razón evidente es que la Fundación Ambas es muy cercana a FAES, de la que forman parte Ana Botella y su marido José María Aznar. Así que digamos que por ese compadreo y ese capitalismo de amiguetes se terminó firmando un contrato que a su vez suponía la sentencia de muerte del edificio, porque la Fundación Ambas quería derribarlo de tal forma que se construyera un edificio que albergara un museo para la arquitectura. Además, en aquel momento y de forma aparentemente casual, el edificio había perdido su protección 2, una protección que garantizaba en principio la prevalencia de la fachada y de la escalera, que tenían un valor arquitectónico y artístico importante. En la época de la firma de aquel convenio, el ayuntamiento le retiraba la protección al edificio para que pudiera ser derribado. Manuela Carmena llega al ayuntamiento en este contexto y la realidad es, aunque a alguno ahora le pique el oído, que no quiso revertir aquel contrato firmado por la administración del Partido Popular. Sencillamente porque ambas, aunque tiene muchos contactos en la esfera conservadora de España, es amigo personal de su marido. Así que tuvo dificultades la amable jueza para retirar el compromiso adquirido por el anterior consistorio. Lo que pasa es que no lo veían de la misma forma gente cercana al ayuntamiento, al partido que está en el gobierno ahora Madrid y también movimientos sociales, de tal forma que se terminó entrando pues hace ahora un mes en este espacio ante las negativas del ayuntamiento a negociar una utilización del mismo y por tanto a derogar lo firmado por Ana Botella. Así que haciendo suya la máxima de que hay que tomar y hacer cuando nos obligan a esperar, entra una serie de personas después de una manifestación llamada Madrid no se vende en este edificio. Y hace unas semanas los medios de comunicación nos informaban de que el Pleno del Ayuntamiento rescindía el contrato firmado para el usufructo con Ambast por incumplimiento de una cláusula que dictaba que debían iniciarse movimientos para la construcción de este nuevo museo antes de 5 años posteriores a la firma de aquel compromiso. Ese espacio de tiempo había caducado y por la vía absolutamente legal, sin necesidad de demasiada intencionalidad política, el papel quedaba mojado, de tal forma que el único responsable ahora de este espacio es el Ayuntamiento de Madrid. Ya no está de por medio la fundación a la que se le había concedido su uso. Esto sin duda abre una ventana curiosa, porque por un lado en el edificio están participando sectores cercanos al ayuntamiento y por otro lado gente que forma parte de los movimientos sociales de corte más autónomo, así que ubica al ayuntamiento en una encrucijada y también al propio proyecto ante las posibilidades de negociación o no del espacio, de comunicación o no con el ayuntamiento, etcétera. Esto es lo que se está desarrollando ahora, es lo que se está discutiendo ahora porque no hay nada cerrado de antemano, es la gente que ha ocupado y que da vida al edificio quien decidirá la manera en que el proyecto se desarrollará de cara a su relación con el ayuntamiento y mientras no deja de haber actividades, talleres, etcétera, que podéis consultar en ingobernable.net, su página web en la que bueno, aparecen, como digo, todas estas cuestiones. En verano prometen cine, lo cual pues siempre es agradable para quienes nos tendremos que quedar en esta ciudad para trabajar o porque no tenemos medios para irnos demasiados días fuera de aquí. Así que bueno, con esta recomendación acerca de la posibilidad de pasarnos siempre que nos apetezca unas horitas en centros sociales de Madrid, os dejamos con una canción para descansar de León Benavente, La Ribera. A lo lejos verás las vías y los trenes, verás a gente peleando para dar sentido a su vida, verás la vida que te espera cuando cruces a la otra orilla. Y esto se vende al precio de los diamantes, que me quede como antes. Comparto lo que tengo, cuando, cómo y con quien quiera. construido en la ribera. Esto y esto se vende. Esto y esto se vende. Esto y esto se vende. Esto y esto se vende. Asómate a la ventana, te harás sentir un turista. Verás calles y comercios y gente debajo de un puente. Verás que el barro va creciendo y te llega a las rodillas. Un pasito para adelante, un puñal en las costillas. Qué miedo que tengo. Aquí la cosa está que arde. Por increíble que parezca, lo hemos tenido bastante. En una mano una pistola y en la otra la ley corcuera. En mi pequeño palacio, situado en la ribera. Centros sociales, otra cosa que es genial hacer en verano es cocinar, especialmente cuando tenemos en la cabeza un recetario personal con cosas fresquitas que nos ayuden a bajar la temperatura. Y eso es un poco lo que os traigo yo aquí, una reinterpretación de la ensalada de pelta que suelen hacer en Perú, esta vez hecha con quinoa. Otras veces os hemos recomendado la quinoa por sus propiedades vitamínicas y porque, bueno, es habitual que cuando no queremos o no podemos gastarnos mucha pasta en la compra, tiremos mucho de pasta, de arroz, etcétera. Y esto es un cereal que bueno, que puede cumplir culinariamente las funciones de estas dos cosas porque pues funciona de forma muy parecida al cocinarse, pero tiene, como digo, otras propiedades distintas. Para dos personas, la ensalada con 200 gramos de quinoa sería suficiente. Ya sabéis que se cuece como el arroz y se parece mucho en cuanto a tiempo también al arroz integral, o sea, un poquito más que el normal, y enseguida vais a ver que el grano se abre y que está listo para comerse. Cuando se haya cocido, lo mejor es que lo apartemos, lo reservemos, quizá regándolo con algo de agua fría para que no esté caliente, porque se trata de una ensalada fría. Y mientras, vamos cortando en dados, también para dos personas, tres tomates, un pepino, que si se trata de un pepino ecológico podemos lavarlo bien y con el pelador dejarle algunas hebras de la piel, que tiene pues otros elementos que también pueden ser interesantes. Y por otro lado, una vez que hayamos cortado pepino y tomate y agregado a la quinoa ya lista y ya fría, cogemos un bol en el que cortamos algo de cilantro de forma fina y también en dados con el mismo tamaño que el tomate o el pepino, cebolla roja. Es interesante que sea cebolla roja porque tiene un poco menos de fuerza y de picante que la normal. Esa mezcla entre cilantro y cebolla la vamos a regar con 4 o 5 limas bien exprimidas. Hacemos una buena mezcla de todo ese mejunje. ¿Y por qué lo mezclamos antes de echarlo a la quinoa? Porque la lima va a matar un poco la bravura de la cebolla y del cilantro. va a suavizar un poco los dos sabores sin que maten el resto de los demás. Es un gesto muy sencillo, vamos a tardar unos segundos y de verdad que para una ensalada lo vais a notar. Como sazón, pues unos pellizcos de sal al gusto, de pimienta negra también, y si tenéis un poco de chile en polvo le queda estupendamente para darle un puntito. Y por último, añadimos, cogiendo quizá un poquito de lo que haya sobrado en el bol de lima, aguacate en trozos, que es precisamente el ingrediente que le da nombre a la ensalada pelta, como llaman en Latinoamérica, en algunas latitudes de Latinoamérica, al aguacate. Y ya está, remover, servir y al plato. Joder, me está entrando un hambre ya. Y eso que todavía no es la hora de cenar. Con esto nos despedimos en esta edición 147 de Cabezas de Tormenta. Muchas gracias por haber compartido estos minutos con nosotros. Pues nos vamos con un tema de Bestia Bebé, que los escuché gracias al programa Reactive Commons de Radio Almaina. Un abrazo desde aquí y gracias por el curro que estáis haciendo. Y pues nada, como ahora en verano pues son todas las fiestas de los barrios, por lo menos aquí en Madrid, pues esta canción, Fiesta en el Barrio. Y ya está. Salud. Salud y fuerza. Y nunca va a terminar.